Internacional, porque la portada de la prensa en la Unión Americana del Wall Street Journal y del New York Times tiene que ver con la discusión en el Congreso de los Estados Unidos y la iniciativa de los demócratas para el plan de infraestructura del presidente Joe Biden para inversión de gasto estatal por $1 trillón, además con el fin de generar empleos. Esto luego de que finalmente no se cerró el gobierno federal en los Estados Unidos, como muchos analistas aseguraban que iba a ocurrir. El volcán Kilauea entra en erupción en Hawái. Las fuentes de lava han superado los 1.100 grados Celsius de temperatura y han alcanzado una altura de 5 pisos. El Banco de la República revisa al alza la proyección de crecimiento de 7.5% a 8.6%. Por su parte, el gobierno mantiene estable su pronóstico en 6%. En Colombia, más de 39 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Buenas noches, muchas gracias. Cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar y canto a la vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena, me hiere muy hondo. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga, paga para poderme escuchar. Porque yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera. Y vivo mi vida con risas y penas, con momentos malos y con cosas buenas. Yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y a los que me sigan, mi canción voy a brindar. Mejor. Un día como hoy, en 1946, nació Héctor Lavoe, y por eso hoy El Sabor de la Noche empieza con esta versión de uno de sus clásicos, la canción El Cantante, una versión en vivo por Andrés Calamaro. Les saluda Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con algo de 1985, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Nos vamos a Inglaterra con el señor Phil Collins. Esto se llama Susudio. We'll be right back.

boys too young to be singing. Bye.